metió Jehová por allá atrás. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Hay gente que los demonios no lo dejan dormir. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Ataca a los que te ataquen de madrugada. Ataca a los que te ataquen en sueño. Dile, abre paso, demonio. Abre paso, que me arropó la gloria en esta noche. Abre paso. Dios le bendiga a ella. Vaya conmigo de inmediato a San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan 10:10. Aleluya. Gloria, gloria al Señor. Santo, santo es el Señor por los siglos de los siglos. San Juan 10:10. Aleluya. Cristo vive. Bendito es el Señor. Aleluya. Adoramos a nuestro amado celestial. Aleluya. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y dele gracias a Dios conmigo en esta preciosa hora. Aleluya. Yo quiero escuchar al pueblo dándole gracias al Eterno por su palabra. Señor mío y Padre mío, Señor amado, Rey de gloria, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, por tu deidad, por tu piedad, por tu paciencia. Gracias por permitirnos estar en este lugar que se ha constituido en casa de Dios y puerta del cielo. Gracias, Señor, por permitirme disertar tu palabra en este lugar para gloria tuya, Dios amado. Activa los guerreros que están aquí en esta noche, el pueblo que vino a adorarte, amado de mi alma. Que tu Santo Espíritu siga ministrando en esta preciosa noche y convenciendo de pecado. Sigue tratando con cada vida que esté en este lugar en esta noche, amado mío. Sigue ministrando a distancia. Sigue rompiendo cadenas. Atrae las almas a ti en esta noche, Dios de mi alma. Éntrame a la revelación de tu palabra y a través de ella convence de pecado, liberta al cautivo. Acompáñame a ministrar. Yo predico, tú te mueves. Yo predico, tú libertas. Yo predico, tú sanas. Yo predico, tú convence de pecado, amado mío. Haz como tú quieres en esta noche y te daré la gloria. Muévete en los cuatro extremos de este territorio, Señor amado. Necesitamos cielos abiertos en esta noche para disertar el mensaje de tu palabra, Dios amado. Todo lo que opera en este lugar, todo lo que causa guerra, lo que provoca muerte repentina, muerte a traición, derramamiento de sangre, sea inoperante en esta noche, Dios del cielo. Hasta el hombre fuerte que opera en este lugar, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Dele ese aplauso al Señor. Déselo fuerte al que viene. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta por los siglos de los siglos. Puede sentarse si desea hacerlo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cristo vive. Todo el que está aquí sabe, bendito sea el Señor, los que pertenecen al cuerpo de Cristo, a qué han venido a este lugar y cuál es el rol de la iglesia cuando está de campaña. Bendito sea el Señor. Creo que está de más que yo le diga cuál es el rol de la iglesia cuando está de campaña y cuando sale al aire libre. Bendito sea el Señor. Yo sé que muchas veces usted se encuentra con personas que tenía mucho que no veía, personas que usted siente cariño por ellos. Bendito sea el Señor. Pero en el momento del culto no es la hora del cariño, ni la hora de los saluditos, es la hora, bendito sea el Señor, de atacar la tiniebla, de provocar que algo pase. Bendito sea Jesús. En la campaña hay un sinnúmero de personas que van, y algunos que van a ver qué es lo que va a pasar. Alabado sea el Señor. Pero hay otro que provoca que esto pase, que provoca que Dios se mueva. Yo no sé cuántos están aquí como Bartimeo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Bartimeo entendía que él era que estaba ciego, que él era que tenía que provocar que Cristo se detuviera, hiciera un milagro en su vida. Y como era ciego, él no conocía a Jesús, no podía verlo. No sabía si Cristo era moreno, si era rubio, si qué color era la túnica, si venía con sandalia o descalzo. Y como nadie lo iba a ayudar, él se programó y dijo: tengo una sola forma de detenerlo, y es haciendo bulla. Voy a gritar aquí hasta que se detenga, hasta que me preste atención, hasta que haga algo conmigo. Bendito sea el Señor. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que tenían su vista buena le decían: Bartimeo, no molestes al maestro. Pero algo me gusta de Bartimeo, y era que era persistente y entendía cuál era su enfoque, que nadie lo iba a desenfocar. Bendito sea el Señor. Y siguió gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud: Bartimeo, cállate, no molestes al maestro. Me parece ver a Bartimeo, bendito sea el Señor, diciéndole a todo el que estaba allí: a mí déjenme quieto, que aquí el que está ciego soy yo. A mí déjenme tranquilo. Si ustedes quieren estar callados, quédense ustedes callados. Pero yo voy a hacer bulla hasta que el que hace los milagros se detenga aquí en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive. Vamos, tópamele a alguien, remenea a alguien y dile: déjame quieto, que aquel que necesita a Dios soy yo. Aquel que necesita un milagro soy yo. Si tú quieres quedarte callado, quédate callado tú. Si tú quieres estar quieto, quédate quieto tú. Pero yo vine a provocar que Cristo se detenga en mi vida. Alguien debería de gritar gloria aquí. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Necesitamos creyentes, tipología de Bartimeo. Provoque que Jesús se detenga. Nosotros como quiera nos llaman bullosos, nos dicen locos, decimos que alborotamos un poquito. Alabado sea el Rey de Reyes. Hay gente que adora al pasito, esos son sus problemas. Cada quien va a adorar en base al agradecimiento que sienta hacia el Eterno. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si usted quiere adorar con anemia, adore usted. Hay unas mujeres que no tienen fuerza para adorar, pero le ponen el caldero en la cabeza al marido. Lo arañan, le brincan y hablan bien duro. Tú no dices que eres brava, habla duro ahora. Sacúdete ahora que está en el terreno. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Viven cantando que tienen dinamita y no son ni de agua de azúcar. Tú eres de dinamita, muéstralo ahora. Dile al diablo: ataca ahora que te vamos a caer todo aquí en esta noche. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Alguien tiene que gritar gloria. Se quede callado. Yo tengo un concepto, y es que el que no pelea en grupo cuando está solo no es de nada. Porque en grupo hasta el cobarde hace bulla y boca chime. Usted no indique que dé algo, peleé esta noche que aquí estamos todos. Bendito sea el Señor, aleluya. No era mi caso porque peleaba mucho. Desde niña, bendito sea el Cristo que vive. Siempre vivía peleando. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo veía muchachitos que le quitaban la merienda. Bendito sea Jesús. Y yo hasta tenía que defenderlo. Y eran varoncitos. Y otros le amarraban el cordón de la butaca. Y cuando se ponían de pie se iban de boca, le amarraban hasta la mochila, le quitaban todo lo que le llevara. Pero algo que yo observaba desde esa temprana edad era que cuando ese niño iba y le decía al papá que lo estaban molestando, y el niño al otro día llegaba al colegio con su papá, el muchachito que lo molestaba de lejos le decía: amiguito, ese es tu papi, ¿quiere que te compre un helado? Como que la presencia del papá lo hacía verse chiquitico. Y esto yo lo traigo a lo espiritual. Cuando yo era impía, era huérfana. Usted también era huérfano. Satanás jugaba canica con nosotros. Pero ahora andamos con un grande que, aunque tú no lo veas, anda contigo. Satanás sí sabe lo que tú portas. Los demonios te conocen. Mi alma adora al Cristo que vive. Tú nunca te has preguntado por qué Satanás te ataca, por qué no le gusta que tú ayunes, por qué no le conviene que tú ores, por qué no le gusta que tú busques a Dios. Porque cuando tú buscas a Dios, tú le das problemas, tú le causas estrago al mundo espiritual. Cuando tú adoras a Dios, algo pasa. Entonces no se quede tranquilo. Si el diablo te hace guerra cuando tú oras, ora. Si se molesta cuando está de pie, quédate de pie. que se moleste. Bendito sea el Rey de Reyes. A mí la gente me ministra a veces y yo hasta me molesto un poquito con ciertas ministraciones, porque a veces hay gente que lo hace en el Espíritu, pero hay otros que creen como que tú no conoces a Dios y andan inventando. Por eso yo le enseño al pueblo que todo el que es cristiano, independientemente si tiene ministerio o no, tiene que conocer a Dios y tiene que tener su propia relación con Dios para que nadie te manipule. Cuando tú conoces a Dios, todo lo que te diga el otro será confirmación, porque Dios no te va a mandar mandado. Él va a tratar contigo, y cuando te hable a través de otra vasija, tú vas a decir: ya yo lo sabía, porque Él es mi amigo y Él habla conmigo. Él sabe dónde yo vivo. Mi alma adora a Cristo que vive. La gente a veces me dice: el diablo te odia, como que si es que yo lo amo. Él no quiere saber de mí, yo tampoco quiero saber de él. Este pleito te empate, y la gente te va a decir: Satanás te odia. Dile: pero yo no lo amo. No, oh gloria al Señor, Él no me ama, y es por algo. Es porque Él sabe que yo estaba en su mano y cambié de equipo, porque del lado de Él están los perdedores, pero del lado de Cristo están los que siempre ganan. Oh gloria al que vive y que liberta. Yo nunca he leído en la Biblia que mi padre ha perdido una batalla. Y si usted empieza a indagar y a conocer la historia del pueblo de Israel, usted va a ver cómo un Dios invisible que nunca nadie vio defendía a su pueblo desde los cielos. Oh gloria al que vive, cómo el Señor detenía ejércitos, grandes ejércitos, que humanamente combatían con cualquier ejército y lo derrotaba, hasta que peleaban con el ejército de Jehová. Todo el que enfrenta el ejército de Dios pierde la batalla, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto no es inventado. Nosotros no estamos aquí solo en este play, ni estamos inventando. Toda autoridad de la tiniebla que enfrenta a la iglesia va a caer por tierra. No hay gobierno humano, no hay gobierno diabólico que pueda con el cuerpo de Cristo. ¿Alguien está aquí en esta noche? Entonces yo no sé cómo es que hay unos cristianos como de agua de azúcar. Yo le llamo cristianos chichihuachi, son como de mentira, de potalita, de papelito, que hay un brujo cerca, no quieren ni adorar porque le tienen miedo a la brujería. Si a ti te cae brujería siendo cristiano, hay que hacerte el llamado en esta noche, porque al que tiene a Cristo no le cae agüita rara, ni le cae rezo extraño. Grita gloria que no te veo, date la mano para arriba. Si alguno le tiene miedo a los brujos, váyase de la campaña, pero el que sabe quién es Dios, quédese aquí y eleve la gloria de Dios en esta noche. Siempre tienen un miedo. No atacan la tiniebla, no reprenden. Como me aconsejó una pastora a mí hace unos meses. Y me dijo: Berta, es que a ti no te duele los palos que te da el diablo. No reprenda a Satanás. No te metas con los demonios. Tu trabajo es predicar, predica y vete. Oh, gloria al Señor. Y me chocó. Bendito sea el Señor. Me quedé: ¿cómo? Bendito sea Jesús. Y me dice: no reprenda a los demonios. No reprenda a Satanás. Y yo le dije: ¿le puedo hacer una pregunta? Me dice: dime, mija. Le digo: ¿él es familia suya? ¿Es su papá? ¿Es su primo? ¿Es su tío? ¿Es su hermano? Me dice: Dios reprenda al diablo. Y usted ve que usted también lo reprende. Él no es familia mía. No te dejes amedrentar por el sistema. Reprende hasta por sospecha. Si se movió algo extraño en la casa en la madrugada, levántate. Y si el esposo te dice: negra, eso es un gato, dile: yo no sé si es un gato, pero por si acaso el Señor lo reprenda. ¡Oh, gloria al que vive! Porque estamos peleando y seguiremos peleando. Esto no se acaba hasta que suene la trompeta. Entonces, ese evangelio de mentira no existe. La iglesia estará peleando hasta que suene la trompeta. Usted tiene que estar despierto, siempre con un tiro en la recámara. Te dieron el mensaje de repente, fuego, pastor, yo estoy preparado. Mi padre no improvisa, ya está el preparado. Pero usted tiene un tiro ahí en la recámara. No pierda el tiempo reprendiendo a los locos. Di que reprendo demonios de gripe. Gripe le da a cualquiera, tú el que está sano. Guarde sus municiones para cuando venga un demonio que quiera derribar tu casa, tú saques lo que tú tienes guardado. Le diga: ¿qué te pasa, diablo? ¿Tú crees que yo estoy desarmado? Yo tengo al Cristo que te venció en la cruz del Calvario. Me estoy enamorando de este pueblo, porque hay dos o tres mujeres bien bullosas aquí. Eso yo lo amo. Eso yo lo amo. Yo he visto mujeres corriendo en ese polvo de anoche. Y eso me impactó anoche y eso a mí me gusta. Eso significa que en alto del ya que no todo está perdido, hay gente dándole carpeta al diablo aquí. Oh, gloria al que es rodeado, que lo tenemos. Por eso es que está nervioso, tirando patas por todos lados. Oh, gloria al que vive. ¿Quiénes vinieron a adorar en esta noche? Oh, gloria. Mira cómo se quedan algunos como que no es con ellos. Si tú no adoras, hasta tú vas a llevar en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Alguien adorando a Dios en esta noche grita gloria. Dios, Jehová le dijo a Moisés: yo descenderé en medio de la alabanza de mi pueblo. Ayúdame, alguien me ayuda con el púlpito que me voy a mover mucho. Una guerrera me guardó un té ahí para la gripe. Ya estoy hasta sudada. Ya no hay frío. Yo le dije a mi doctor: mire, yo predico, estoy embarazada, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto usted me da del 1 al 10 para yo moverme y sacudirme? Me dijo un 0, yo no, con un 0 yo no puedo. Ayúdeme ahí, me dijo, te doy un 2. Le digo, con un 2 yo lo hago, vamos para encima. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo no puedo predicar con anemia. Si algo se me escapa de aquí, agárrelo usted por allá. El día que yo siento que no tengo la fuerza, no llego a la actividad. Porque yo no voy a predicar aquí con un degodego cuando yo sé que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A mí me gusta ver el pueblo que cuando sienta gloria se ponga de pie. Que cuando sienta corriente levante las dos manos para arriba. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo amo mi nación, porque mi nación cuando siente a Dios da señal de vida. A mí me dijo una pastora en una nación que yo estaba: hay algo que me llama la atención de ustedes los dominicanos. Ustedes se dan golpes de la pared, caen al suelo, brincan. ¿Cómo es que ustedes no se dan un golpe? Ustedes danzan de una forma extraña. Yo la miro, le digo que cuando ustedes vienen a pelear con un demonio aquí, ya pasó por Dominicana y nosotros lo hicimos pedazo allá. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Le digo, esto no a lo loco. Nosotros peleamos con demonios de alto rango y no podemos estar apagados. Y ella me dice, y otra pregunta, ¿por qué ustedes hacen así cuando danzan? ¿Por qué mueven la cabeza? Yo miro para todos los lados y le digo a Jehová, ¿qué le digo? Me está tirando a matar la mujer, es un bucapié que me está mandando, para después terminar diciendo que nosotros somos unos desorden. Yo me quedo mirándola y me río y me dice, ¿de qué te ríes? Le digo, cuando nosotros movemos la cabeza, le estamos diciendo al diablo, yo no vuelvo para la droga, yo no vuelvo para el billar, yo no vuelvo para la hechicería, yo no vuelvo para el mundo, yo no vuelvo para la prostitución. Mi alma adora al Cristo que vive. Oh, gloria al Señor. Y yo pienso que no le he dicho nada, pero cuando estoy en el altar, ella también llega y se pone de rodillas. Yo estoy tranquila en una esquinita y va la hija y me dice, Belsa, venga a ver que mami está haciendo algo. Yo la veo como rara. Cuando vino, me levanto y cojo para donde ella está. La estoy escuchando de rodillas, moviendo la cabeza, diciendo, no vuelvo para la prostitución y no prendo un velón nunca más. No voy a adorar a otro Dios que no sea tú. Le digo, eso es, papá. Con una loca que se levanta en cada nación, le vamos a hacer un lío al diablo. Entonces, esa es una de mi oración. Que donde Dios me envía a predicar, bendito sea el Señor, queden gente de Dios, aleluya, con la cual Dios pueda contar. Que se levante una mujer con una palabra de parte de Dios, un hombre de Dios, que alguien despierte, que alguien reaccione. Con uno solo, como me dijo un pastor, tú lo que andas dañando al pueblo, tú lo contaminas. A rato están con una loquera danzando y un desorden. Le digo, si sentir a Dios es un desorden, yo voy a hacer una desorden hasta que suene la trompeta, porque yo no puedo vivir sin Dios. Oh, gloria al Señor. Y usted no puede vivir sin Dios tampoco. Yo he experimentado de todo y vengo rescatada de un mundo, bendito sea el Señor, como usted no se lo imagina. Y lo único que me ha dado vida, me ha dado paz y me ha dado gozo es este evangelio de Cristo y Cristo. puesto Jesús en mi vida. Yo no puedo estar tranquila, yo no tengo que ver. Yo puedo ir en un vehículo y si Dios me toca, me alboroto ahí mismo. Ahí mismo me envuelvo como un repollo. Si Dios me dice di gloria, yo digo gloria. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo libre. Al diablo no le da vergüenza ser diablo. Oh, gloria al que vive y que liberta en esa misma nación. La pastora me recomendó con otra pastora. Cuando voy a donde esa pastora, ella me lleva en un vehículo y va golpeando, bendito sea el Señor, todo lo que yo estoy. Va diciendo, pero ¿por qué ustedes visten así como una vieja? Oh, gloria al que vive y que liberta. Dice, ¿cómo resisten esos cabellos tan crespos? Y yo atrás, bendito sea el Señor, tranquilita, porque Dios no me hubiera dicho que hable todavía. Pero en un momento determinado, ella se detiene en un lugar para comprar una cosa en una plaza. Ella me dice, desmóntate. Cuando yo me desmonto, fue como el mismo Dios que me estaba esperando allí. Yo veo un letrero, una valla gigante, con dos mujeres besándose, y el letrero decía, yo soy lesbiana. ¿Y qué? Yo sentí como que era la misma tiniebla provocando, y yo me le paré frente al lado de la pastora y le dije, yo soy cristiana. ¿Y qué? A mí no me da vergüenza servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si a alguien le da vergüenza ser cristiano, salga de aquí, que este no es su equipo. Pero si alguien, Cristo lo levantó, le pasó, mira, levanta la mano para arriba en esta noche. Dile al diablo, conmigo te equivocaste. Yo pertenezco al alabado con la sangre del Cordero. Entonces celebre que usted es cristiano. Celebre. Ando diciéndole a los pastores a nivel mundial, aunque me cierren la puerta, pero la que Dios me abre no la va a cerrar ni el diablo. Que santifiquen la iglesia porque Cristo viene. Si aquí se tira la me, ¿cómo nos damos cuenta que llegó la me aquí? ¿Por qué? No diga lo duro, que tienen miedo. Hay gente que no dice ni amén, que para no meterse en problemas. Hable duro. Hable duro. Que usted habla muy fuerte. Si se tira la guardia aquí, ¿cómo sabemos que llegó la guardia? Y si viene la policía. O sea, usted nada más no tiene que ser cristiano. Tiene que parecer que lo es. Que donde usted llega le diga, usted es sierva, ¿verdad? ¿Cómo tú lo sabes? Se te nota, varona. Hasta hablando se te ve que tú eres cristiano. Los siervos que están aquí, mi alma adora. Dice la gente, no he empezado a predicar y ya dañó el mensaje. No, yo lo estoy arreglando. Porque eso es lo que Dios quiere de su iglesia. ¡Cristo viene! Los líderes a nivel mundial no les gusta que le prediquen esto. Mi alma adora al Cristo que vive a nivel mundial. Ni maestro. Ahora se inventa, ha salido una teología diabólica, infernal, con revelación no de Dios, sino con revelación de hombre. Y su tema preferido es esto, no es nada. Todo el mundo se queda como está en la iglesia. Ya yo veo gente transformándose y mirándome con ojos de borrego degollado. Con el pico así como la trompa de un elefante. Ahí viene, ya usted sabe lo que yo predico, y vino a la campaña. Usted está preso. Oh, gloria al que vive y que liberta. Que pa' acá y ande. Ande cusenda. Irrabacanda. Arrabaconde levesonda. Oh, gloria al que vive. Para el cibao se quiere meter una potasía infernal. Pero hay una generación que Dios la tiene de pie. Que papá le dice en esta noche, no te contamines, no te corrompas. Mantente santo hasta que suene la trompeta. Siento a papá en esta noche. No te escucho, adora a Dios. No te escucho, adora a Dios. No te escucho, adora a Dios. Este es el mensaje que Dios quiere. Cristo viene. Cristo viene. Diga conmigo, Cristo es la solución. La solución no es un gobierno. La solución no es el mundo. La solución la tiene Cristo. El marido no va a cambiar porque tú andes desnuda. Cristo es la solución. Es metiendo a Cristo en la casa. Las mujeres están equivocadas. Las mujeres creen que si ellas andan con todos los cacabeles encima, llena de ferrer y de todo y desnuda, de que el marido no se va. Yo he visto mujeres que son una máquina, que parece que Dios la hizo con la mano y el marido se le va con una bica. tienen el pelo aquí y el marido se la va con una morena que tiene el pelito así y es ordinaria y tiene más chicho que policía acostado aquí en Hato del Valle. Que el secreto no está en la curva, el secreto está en la gracia. Yo conozco siervos de Dios que tienen 40 y 50 años casados con una morenita bien ordinaria y le dicen mami y no la niega. Tú le preguntas y la morena ya está, esa es la que me controla, esa es la que sabe de mí. Sin embargo, yo veo unos mujerones y el marido enamora hasta la prima, a la de la banca, a la del salón, a la vecina. Es que eso no está ahí. Y la iglesia tiene que enseñarle al mundo dónde que está el secreto. Yo tengo amigos que sus esposas son viajeras. Cuando vienen, vienen con dinero, un buen vehículo. Le buscan hasta una casa buena. Le regalan vehículos bien caros. Y cuando tú le preguntas por la esposa, dicen, yo no sé de esa mujer, yo estoy con ella por mis hijos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero hay unos siervos que tú le preguntas por la morena. Y te dicen, si esa morena se me va, yo me muero. Esa morena no puede dejarme. Esa es la que hace los espaguetis buenos. ¿Alguien dice gloria en esta noche? Entonces al mundo hay que enseñarlo que Cristo es la solución, que la esperanza de este mundo está en Cristo, que la paz del mundo es la paz que Cristo da, no la del dinero, que no la da una curva. Las mujeres están desesperadas, ya se ponen hasta la pompi falsa, se ponen aquí adelante falsa, se ponen hasta los ojos falsos. Oh gloria, yo no sé ni en quién creer. Ahora mismo las hembras parecen varones y los varones parecen hembras. Hay un caos en la tierra, hay un caos en la sociedad. Y en medio de un mundo de confusión, Cristo es la solución, Cristo es la única esperanza, Cristo es la alternativa. Entonces es chocante que usted que tiene la esperanza que es Cristo ande cabizbajo. Hay un hermano que tú te lo topes en la calle y le dice, ¿cómo tú estás? Aquí descacarándome. Siempre tan mal, le gusta que le tengan pena. El siervo de Dios que conoce a Dios, cuando le pregunta, y más si le pregunta a alguien que no tiene a Dios, ¿cómo tú estás? En victoria, bendecido y prosperado. Y eso va a volver loco al diablo, porque él va a decir, pero no tiene carro, no tiene casa propia, pasa hambre a veces, y que esté en victoria, bendecido y prosperado. Y tú le dices, mira diablo, es que mi victoria no depende de lo que yo tengo, es de a quien yo tengo, es que Cristo está conmigo. Como poderoso gigante, esa es tu victoria. Usted no ve que a nosotros nos llaman masoquistas los cristianos, porque nosotros tenemos vecinos que viven bien y ganan bien y comen bien y todos los días están llorando, no sienten paz, porque hay un texto en la Biblia que dice que no hay paz para el impío. Usted puede ser millonario y la palabra no se equivoca, no hay paz para el impío. Mientras más tiene, más quiere, y eso no lo deja dormir. Oh gloria al que vive. Y hay creyentes que todos los días se comen una rubia, que es una rubia, a veces un plato de arroz blanco con huevo, y a veces no hay ni para huevo, porque cuando tú estás en guerra, el huevo se te levanta, la pacofita hace la guerra. Pero el único que se queda contigo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando entiende que Dios es tu fortaleza y que Cristo es la solución, y que aunque el agua te esté llegando al cuello, todo va a estar bien, simplemente porque tú tienes a Cristo. Mientras tú estás comiendo ese arroz blanco, tú lo comes con gozo. Es más, tú imaginas que tiene guandules, hasta que tiene habichuela y carne de rey. Y el impío queda adinerado al lado acechando, y tú cada vez que te tira una cuchara dices, todavía me queda Dios, todavía me queda fuego. Y dice, pero será loco que está comiendo arroz blanco y que le queda Dios todavía. Aprende a darle zozobra a la tiniebla, que el diablo no sepa por dónde te duele, que nunca se entere por dónde te duele. Si está limpiando, canta un coro de fuego. Yo sé que aquí hay gente bajo ataque, pero usted tiene que aprender a caminar bajo ataque, aprender a levantar su frente bajo ataque, aprender que su victoria es que Cristo esté en su vida todavía. Que lo que quiere el diablo, que tú le llores. A Satanás no se le llora. Derrama tu lágrima delante del Altísimo. Dile, te estoy llorando a ti porque tú eres mi socorro. El salmista dijo, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dijo, ya sé, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cristo es la solución. Y el que no entienda que Cristo es la solución, va a dejar que el diablo los mate. Usted no ve que antes enseñaban los psicólogos y en las escuelas, la mayoría, y algunos psiquiatras, que la gente se ahorcaba, se suicidaba, porque era mediocre, porque tenía problemas económicos. Hoy se están ahorcando hasta los profesionales que son prósperos. Aleluya, que han tenido un buen desempeño como profesional, la gente de dinero. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque entra algo a su corazón que le dice: tengo dinero y me falta algo. Estoy con la mujer que amo y me falta algo. Tengo hijo y me falta algo. Tengo una empresa y me falta algo. Lo que te falta yo lo tengo. Se llama Jesús y hasta aquí quiere darte vida eterna. Cristo es la solución. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y el enemigo le dice: vestirate del puente, mátate. Usted sabe toda la gente que se ha suicidado. Oh, gloria al Señor, en estos últimos 3 años. Gente suicidándose, dándose tiro, envenenándose, tirándose de los puentes, apareciendo ahorcados. Muchachitos jovencitos con una vida por delante. Algunos dejan una carta, una nota, explicando por qué se suicidaron. Lo que pasa es que necesitamos a Cristo. El ser humano que no tiene a Cristo en su vida corre peligro. El ser humano que no le entrega su alma a Cristo corre peligro, está en la cuerda floja. Pero cuando usted es cristiano y el diablo te dice mátate, si tú conoces a Dios le dice mátate tú, déjala quieta. Que aunque ella le sirva al Señor, hay una liberación desde que llegó aquí, que el Señor le está haciendo en su vida. Déjela quieta, que esa mujer le dieron algo a beber y lo va a vomitar aquí en esta campaña, en esta noche. Hay algo que le molesta en su estómago. Oh, gloria al que vive y que liberta y va para afuera. Déjela quieta, que un proceso de liberación que Dios está haciendo con ella en esta noche. Alguien adorando a Dios aquí en esta noche. ¡Mátela para arriba! Entonces, el que tiene a Dios y tiene una vida de comunión con Dios, se le va al marido y no se mata porque el marido se fue. Porque mientras Cristo esté ahí, todo está bien. Él es la solución. Te abandona una amiga y tú no te vas a dar un tiro de que por una amiga. Tenemos jóvenes, jovencitos. Yo le explicaba algo a un pueblo en estos días, hablando con ellos, que nosotros estamos criando a nuestros hijos débiles. Cuando yo era muchacha que estaba en la escuela, todo el que está aquí antes de ser cristiano, cuando era adolescente o niño en la escuela, no te ponían sobrenombre. Tú te suicidaste por eso. Ahora le llaman bullying. Son de cristal. Desde que el diablo usó un muchachito para decirle de que mira qué prieto y qué bembón, se quieren tirar del puente, la tiniebla le dice: ve, mátate, para que nadie te ponga nombre. Dígale a su hijo que se mate el diablo, que se ahorque Satanás. Oh, gloria al Señor. Dile: a mí me ponían nombre y estoy vivo. A todos nosotros nos ponían sobrenombre y todavía no lo ponen. Todavía, ¿cómo no nos dicen la gente? Ustedes son legalistas. Ustedes son un ignorante, los cristianos. Ustedes, bendito sea el Señor, son mediocres, los cristianos. ¿Cómo ustedes se meten a servirle a un Dios que nunca lo han visto? Oh, gloria al Señor. Y hay otro que le molesta hasta que el pueblo le entregue un diezmo a la iglesia. Pero le molesta el dinero de nosotros, pero el de ellos se lo beben de romo. Oh, pero este mundo está como de loco. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo no te siento en esta noche. Hay gente que está como asustado. Entonces, deje de andar con esa cara como un mártir. Que usted no va a convencer a nadie de ser cristiano así. Es más, cuando usted predique a Cristo, van a creer que usted predica un Cristo derrotado. Y si hay algún satanista cerca, de eso que le gusta decir, di que Satanás mató a tu Cristo, ¿a cuál Cristo? ¿Con qué power Satanás va a detener a mi Cristo? Jesús dijo: yo entregaré mi vida, pero por si acaso yo mismo la volveré a tomar. Porque no es que tú me la estás quitando, yo la estoy entregando para que muriendo yo, ellos tengan vida. Póngalo a prueba. Que puede vivir un brujo al lado suyo, diga que tiene al diablo tragado. Si usted tiene a Cristo adentro, puede invocar lo que invoque. Y si es un agente de oración que vive al lado, va a neutralizar. Cuando suba, llama a los demonios, no van a responder. no van a salir por parte. Yo se lo digo por experiencia, porque vengo de ahí muchos años atado por la tiniebla. Y yo tengo un hermano que es evangelista también, llamado Melvin, que vino primero que yo al evangelio, con un encuentro contundente de parte de Dios. Tanto así que cuando él se convirtió y llegó a la casa siendo cristiano, yo entré en una contienda con Dios. Yo le dije: tú eres tan malo que hasta a mi hermano me lo quita también. Hasta mi hermano me lo quita, permite tanto dolor en mi vida y me quita a mi hermano también. Mi hermano se fue limpiecito, bañadito, un muchacho que era bien comparoncito y un evangelista. Oiga cómo el tío le dijo: llévame una campaña, no tengo chofer, hay un vehículo que me lo prestaron, no tengo quien me lleve, tú me puedes llevar. Mi hermano iba para una discoteca, tenían un concurso, los dos concursábamos, bendito sea el Señor, bailábamos juntos. Y yo recuerdo, bendito sea el Cristo que vive, que él me dice: no vamos a poder ir hoy. Le digo: ¿por qué? Voy a llevar al siervo a San Francisco. Mi hermano salió para San Francisco, pero Jehová lo estaba esperando. Cuando estaba el mover de Dios y el evangelista en el llamado, mi hermano le dijo a Dios: si tú eres real, yo quiero sentir tu mano que me agarre y me lleve hasta donde está el predicador. Y él dice que una mano lo agarró. Estaba lloviendo y que le daba vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Y cuando vino a abrir los ojos, estaba delante del predicador. Cuando él me lo está contando, yo pensé que le hubieran dado golpe, porque estaba lleno de lodo. Le digo: ¿y entonces quién te ensució? Me dijo: esa mano me tumbó al suelo. Oh, gloria al que vive. Yo empecé a llorar y le dije: hasta hoy somos manitos tú y yo, hasta hoy andamos juntos, porque ya tú no vas a beber ron. Y yo decía que no andaba con gente que no bebiera. Y él se rió y me dijo: tranquila, que la misma mano que me tumbó, me dijo, a tu hermana la voy a agarrar también. Oh, gloria al que vive y que liberta. Enda urrabacanda kibalekusei. Siento a papá aquí en esta noche, y el Espíritu Santo direccionándome y dándome orden para hablar esto aquí en esta noche. Mi alma, esto no a los locos. Aquí hay gente en la campaña que no sirven a Dios, adoran al diablo, pero se metieron aquí en esta noche. Yo vine a presentarte a mi Dios. Hace rato que los demonios te están diciendo: vete de aquí, tú no sales hasta que no escuche la voz de Dios. Alguien grita gloria conmigo en esta noche. Mi alma se va a cubar de Cusay. Y rabacanda aquí va soa. Ándale, ni mi kenda la vasaya. Oh, gloria al que vive. Siento todo mi sentido activo en esta noche, olfateando todo lo que no viene de parte de Dios. A mí no me importa que tú hayas venido con la ropa interior al revés o que te haya enviado algún balenjo. Él me tenía en la mano y yo me le escapé, ¿sabes? Porque en él no está el poder. El poder está en el Dios que yo predico. El poder está en el Cristo que yo le iba a upacay. Abre tu boca, que siento candela de Dios aquí en esta noche. Hoy se quema todo lo que no viene de parte de Dios. Hoy se quema todo Changó, todo Lua, todo Patrón. ¡Ay, abastenta! ¡Usted anda con él! Siento tu gloria, papá. Siento tu gloria. Siento gente hablando género de lengua, de autoridad, de poder. Dios va cambiándole el lenguaje. El lenguaje. Dios va cambiándole el lenguaje. Si ahora es que tú vienes a llamar tu luz a vecino, te cogió el sueño. Porque el Cristo que yo predico llegó primero que nosotros. Hace rato que Él está en ese play. Y se mueve con poder. Se mueve con libertad en este lugar. Y usted adore a Dios, que voy a testificar algo aquí. Y sienta paz y goces en el Señor. A mí no me importa que el diablo esté suelto, porque el Dios que yo predico no está amarrado. Ni me preocupa que los brujos prendan vela. A mí lo que me preocupa es cuando veo el pueblo apagado. Y con este grupito que está envuelto, yo gano este pleito esta noche. Aquí hay gente cubierta por el Espíritu y están aquí en esta noche. Yo estoy predicando, pero hay gente intercediendo por mí en la multitud. Y hay gente desde su casa. Oh, gloria al que vive, intercediendo para que papá fluya aquí en este lugar. Hay gente intercediendo en el Espíritu con género de lengua que no. no son humanos, diciéndole al diablo: retrocede. ¡Oh, gloria al que vive! Y oiga esto: nosotros todos los años, ahora el 21 de enero, hacíamos una fiesta de atabales grandísima. Yo me crié en la hechicería desde muchachita. Me bautizaron para trabajar eso y lo heredaba de mi madre. Sé cómo se mueve eso. Por eso la santidad que yo predico, esto no inventado, es que yo sé lo que puede provocar que un espíritu se muda en tu cuerpo. Yo sé lo que le gustan a los demonios. Yo sé lo que le gusta a la maestresa. Y te enseño, los demonios no tienen sexo. No hay demonio hembra ni demonios varones, son ángeles caídos. Pero responden al nombre que le ha dado el ser humano. Oh, gloria al que vive y que liberta. Se manifiestan bajo esos nombres. Alabado sea el Señor. Y yo sé que hay demonios que ponen a la mujer a andar desnuda. Usted ve el pleito que hay con la iglesia. Que cuando uno predica para que la mujer se vista, aparece en un grupo y que son unos religiosos. Yo quiero enseñarte que hay un demonio llamado Anaísa, que no soporta que las cristianas se guardan para Dios, ni se visten para Dios, y le gustan bajarle la autoestima. Dicen: mira, tú lo que pareces una loca con toda esa ropa. Cuando te digan loca, dile: parezco loca, pero tengo a Dios. ¿Qué es lo que te pasa? Parezco loca, pero tengo unción. Parezco loca, pero tengo presencia. ¡Oh, gloria al que vive! Por eso a Satanás no le gusta que yo enseñe a las mujeres de la iglesia que usted tiene que andar con pudor y modestia, que tiene que cubrirse, y más si usted dice que es adoradora. Porque a mí no me diga que usted es adoradora y con los pechos afuera y la perna afuera. Y si se pone guapa, está endemoniada. Porque es que usted tiene que entender que usted fue separada para gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí se fueron los gloria a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora al Cristo que vive. Oiga, todos los años, nada más bizcocho, hacíamos 21 bizcochos de cada color, uno para la 21 división. Oiga esto, que esto es serio, bendito sea el Rey de Reyes. Hacían sancocho, hacían comida, le pagaban a uno policía para que pusieran el orden. La fiesta hasta se la robaban. ¿Cómo se la robaban? Tenían una gente que tocaban de otro pueblo y le empezaban a las 3 de la mañana. Bendito sea el Señor, desde esa hora mi mamá estaba encerrada en un altar. Oh, gloria al Señor, usted no la ve aquí, pero desde anoche quería estar aquí conmigo, porque aunque el diablo la tenía atada, ahora se congrega conmigo y le sirve a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta, porque este evangelio es de verdad y Dios es de verdad, y Dios liberta y Dios rompe cadenas. Tú quieres que tu padre y tu madre salgan de la hechicería, métete con Dios, que el Dios tuyo responde, el Dios tuyo escucha, el Dios tuyo es todopoderoso y nadie lo detiene. Recuerdo que desde la madrugada ella entró ahí. Los demonios hacían con ella lo que ellos querían. La ponían a dormir hasta en pileta con agua, los demonios indios. Oh, gloria al Señor, hasta el sacrificio dormía en el piso. Alabado sea el Rey de Reyes, era caballo de demonios. Los demonios se manifestaban, subían a su cerebro. Hacían cuantas cosas no tenían atado desde niño, desde pequeñito. Bendito sea el Señor. Yo a veces me incomodaba y decía: tanta hambre que yo paso. Y a estos demonios le ponen comida. Usted ve que yo predico esto, pero lo predico atento a Dios, porque estaba en un error. Antes yo veía a mami poniéndole batata con arenque a los demonios. Ahora la batata con arenque me la como yo, para hacerle guerra a los demonios. Le ponían moro de habichuela negra. Ahora el moro no lo comemos nosotros, para hacerle un lío al diablo. La última fiesta que se hizo, ya mi hermano era cristiano. Y recuerdo que fue a mi habitación, porque mientras mami estaba en ese altar, demonios iban y demonios subían, y en su cuerpo yo me encargaba de todo lo de la fiesta. Y yo me acuerdo que mi hermano me dijo: manita, Dios no quiere esto aquí en la casa. Dios no quiere que adoremos a nada que no sea a Él. Y yo empecé a discutir con él, y él me dijo: yo no voy a discutir contigo, yo me voy para la iglesia. Dios me dijo que pase este día de retiro, siendo el nuevecito creyente. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor este Señor. Y yo lo miré y le dije, pues ven, cómete un plato de sancocho antes de irte para tu iglesia. Y él me dijo, yo no como nada sacrificado a los ídolos, yo no quiero ese sancocho, yo voy para la iglesia, ya Dios me va a sustentar, este día es de ayuno. Y mírame bien, manita, esta es la última fiesta que van a celebrar aquí, y aquí hoy no va a pasar nada. Me dijo, porque Dios me mostró en sueño, y me dijo, lo que haga, se fue para la iglesia a retirar. Yo recuerdo que pasó las 10, las 11 de la mañana, el mediodía, no se movió nada, no subían ninguno de los misterios, no subían ninguno de esos demonios. Cuando llega una hora específica, el que era el dueño de ese centro de mi casa, oh gloria al Señor, Ogún Valenció San Santiago, el Señor lo reprenda, que anda en un caballo blanco vestido de azul con una bandera blanca en sus manos, y en el centro tiene una cruz roja, me mandó a llamar para que entre al altar. Yo entro al altar y me saluda y me dice, hay un problema, yo no sé si usted ha visto un demonio sofocado, como que no tiene fuerza, así estaba ese demonio y así hablaba, y el cuerpo de mi madre débil, oh gloria al que vive y que liberta. Y él me dijo, manda a buscar a tu hermano. Yo le digo, ¿a cuál hermano? Somos cinco, ¿para qué tiene que venir uno de ellos? Y este demonio, así como cansado, me dijo, por uno de ellos la fiesta no se ha dado, nosotros no podemos subir. Le digo, ¿cómo así? ¿A cuál llamo? Me dijo, busca uno que anda con una Biblia en la mano, y hay una luz grande que anda con él, a ese mándalo a buscar, oh gloria al que vive. Y yo le dije, pero es el siervo, él es cristiano, ¿para qué lo voy a mandar a buscar? Ya no creen esto, no creen la fiesta, no quería que la hagamos, ¿para qué voy a mandar a buscar el siervo? Y él me dijo, él es el problema, por él la fiesta no se ha dado, por él yo no puedo subir bien. Él entró aquí esta madrugada a las 3 de la mañana y levantó sus dos manos al cielo y dijo que en el nombre de Jesús nosotros no íbamos a poder a subir. Y este demonio me dijo, ve, búscalo y dile que me suelte, él me tiene amarrado. Y yo le dije, Santa Marta, ¿dónde está? Corre, diablo, oh gloria al que vive y que liberta. Y me dijo, no puede subir, está amarrada, vine a atacarte, espíritu del diablo, de esta noche. Y San Miguel, ¿dónde está? No puede subir, está amarrado. Siento a Dios aquí en esta noche, vine a derribar los altares. Pierde fuerza, espíritu del diablo, pierde fuerza, diablo, pierde fuerza. Ubacaya, arrabacanda, aquí malecusé. Siento a Santa Marta asustada en esta noche. ¿Qué es lo que te pasa, culebra? Para atrás, suelta la Ubacaya. Ay, ay, ay, ay, ay, siento gloria de papá, oh gloria al que vive y que liberta. Me decía, dile que me suelte, él me tiene. Tu hayé, tu bastenda cae, arrabacanda, grita gloria. En esta noche mi alma adora al Cristo que vive. Ayúdame, sonidita, súbemelo mal monitor. Siento a papá Dios aquí en esta noche. Siento gloria de papá. Ay, ay, ay, corre que te quema, demonio. Corre que te quema, demonio. Corre que te quema, demonio. Corre que te quema, chango. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús. Llegó el que liberta, el que rompe cadenas. Venga, abre tu boca. Te dije que te metiste en rojo. Tu demonio hoy no va a subir. Y Rabacanda, grita gloria, iglesia, en esta noche. Siento a papá Dios, siento la autoridad del Eterno, siento la autoridad del Eterno en esta noche. Eso que te visita en sueño llegó hasta hoy. Eso que te hace la guerra en sueño llegó hasta hoy. Eso que te amenaza llegó hasta hoy. Esos dardos que llegan a la derecha y a la izquierda llegó hasta hoy. Siento la maestresa chillando. Ahí es usted. San Elías, sal de los cuerpos. Siento aquí, oh, siento a mi amado en esta noche. noche. Siento liberación en esta noche. Demonios saliendo de los cuerpos. Demonios saliendo de los cuerpos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Siento a papá aquí. Ay, ay, ay, ay, ay. Siento gloria de papá. Mi amado neutralizando la tiniebla. Mi amado neutralizando los lualos changó. Se metió Jehová por allá atrás. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Hay gente que los demonios no lo dejan dormir. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. Ataca a los que te ataquen de madrugada. Ataca a los que te ataquen en sueño. Dile, abre paso, demonio. Abre paso, que me arropó la gloria en esta noche. Abre paso. ¡Ay, aquella tú pasó mi nevesté! Tu cucuma le más senda acá, ni picó. Arrabacanda, me dice el Espíritu Santo de Dios. Estoy bautizando gente ahora. Estoy bautizando gente ahora. Con Espíritu Santo y fuego. Recibe de Dios esta noche. Recibe de Dios esta noche. Recibe el fuego del Espíritu. Recibe el fuego del Espíritu. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Recibe la lengua como de fuego. Recibe esa lengua como de fuego. Abre tu boca. Suelta esa lengua de fuego. Recibe. Ella canta libis. Neo guasé. Rebe Katie Libisenta aquí. Siento a papá aquí. Siento a mi padre aquí. Anda bacanda, déjala quieta, no me agarre a nadie. No lo agarre, suéltalo. No lo agarre, suéltalo. No lo agarre, suéltalo. Cuando Jesús llamó a Lázaro, dijo, desátenlo y déjenlo ir. Desátalo y déjalo ir. Déjalo que brinque, que salte, que se llene de Dios. Que ya sabe con lo que está peleando. Él sabe con lo que está peleando. Ay, papá. Siento tu gloria aquí en esta noche. Siento tu gloria aquí en esta noche. Siento tu gloria aquí en esta noche. Siento la mano de mi amado que se mueve. Recibe impacto de Dios, iglesia. Recibe impacto de Dios en esta noche. Hasta hoy está débil. Hasta hoy está débil. Hasta hoy está débil. Oh, gloria al que vive y que liberta. Atacando los espíritus que provocan descarriamiento. De aquí no nos movemos. De aquí no nos vamos. De aquí para el cielo, de aquí para el cielo, de aquí para el cielo. Derrama tu gloria. ¡Ey, amén! ¡Y viste y tirificado! ¡Ay, está aquí! ¡Recibe, pueblo de Dios! ¡Levanta tu mano para arriba! ¡Levanta tu mano para arriba! Hay un personaje desenterrando los dones. El diablo quiso sepultarte. Satanás quiso desaparecer lo que tú tienes. Quiso estancarte ministerialmente. Recibe de Dios un sacudimiento. Recibe de Dios esta noche. Arrabacanda cae. Evangelista recibe. Anda a buscar de Dios, recibe. Adoradora recibe. Pastor recibe de Dios esta noche. Recibe más de Dios esta noche. Hey. Dios mío, siento una cobertura encima de Lujieres también. Impacto de Dios para Lujieres. Se metió papá aquí en esta noche. Se metió papá aquí en esta noche. Se metió el que fortalece, el que levanta. El rey de reyes. El rey de reyes. El rey de reyes. Canta calle. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que siente en su cuerpo como que literalmente algo le está echando aceite. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Mueve tu pie que tú vas lejos. Dios no te llamó para que estés estancado en un lugar. Gente que dice, pero predicador, leo la Biblia y no entiendo. recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios en esta noche. Recibe maná del cielo en esta noche. Te doy para que dé, te dice Dios. Te doy para que dé a otro. Te doy para que dé a otro. Te doy para que dé a otro ministerialmente. Avanzando. No dejes que el diablo te detenga. Sigue caminando, iglesia. Sigue caminando. Camina y avanza. Camina y avanza. Camina y avanza. Camina y avanza. Que viene nuestro Salvador. Dios mío, el pueblo recibiendo fortaleza. El pueblo recibiendo fortaleza. El pueblo recibiendo fortaleza. El pueblo recibiendo fortaleza. La iglesia de Cristo siendo llena. Viene un año fuerte. Jehová se llena en esta noche. Viene un año fuerte para la iglesia. Pero más fuerte el que está con nosotros. El que estuvo con nosotros este año. Estará con nosotros el año que viene. ¡Oh, gloria al que vive! ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Y viste! Alma mía, ora tu santo nombre, Rey. ¡Ay, no le gusta! Jehová, Jehová, Jehová. Jehová, Jehová, Jehová. Hay gente que quiere sentarse, pero no puede. Anda el sacudimiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Oh, gloria al que vive y que liberta. Quiero hacer el llamado en ese mismo ambiente. En ese mismo ambiente. Sigue adorando. Que voy a tirar la red. Sigue adorando. Pase. Hay gente peleando por la alma en el Espíritu. Te toca a ti, Espíritu Santo. Te toca a ti, Espíritu de Dios. Te toca a ti, Espíritu de Dios. Atráelos a ti. Atráelos a ti, lo que antes es el salvo en esta noche. Salva lo que antes es el salvo en esta noche. Atráelos a ti. Quiero ver las almas pasando. Noche de vida eterna, noche de salvación. Digo Jesús. En San Juan 10:10, donde leí, el ladrón no viene refiriéndose a Satanás, sino para hurtar, matar y destruir. Pero ahí mismo dice Jesús, pero yo también he venido. Es como diciéndote, yo no vine a matarte, ni a hurtarte, ni destruirte. Yo vine para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Cristo es la solución. La mujer del flujo de sangre gastó todo lo que tenía. Pero dijo, la solución está pasando por aquí. Y era inmunda, ni los discípulos le iban a agarrar para llevarla para donde estaba Jesús. Ella propuso en su corazón, aunque esté arrastrándome, pero voy a tocar el borde de ese manto. Nada más con el borde voy a recibir el milagro, porque Él es la solución. Cristo es tu solución. Él es la solución para todo lo que se está moviendo a nivel mundial. Esto es lo que Dios está tratando de hacerle entender a la humanidad. Cristo es la solución. No gobierno ni cambio de gobierno. Cristo es la solución para el mundo. Cristo es contra todos. Cristo te saca de la droga. Cristo te liberta de la hechicería. Cristo te liberta del homosexualismo. Cristo te liberta del lesbianismo. Cristo te liberta de cualquier demonio, de drogadicción. Dios te liberta. Cristo te liberta del alcoholismo. Cristo te liberta del masoquismo. Él es la solución. Y yo quiero brindarte esa solución en esta noche. Y quiero la iglesia conmigo en el llamado. Quiero invitar a todo el que no es cristiano a aceptar a Cristo. Ese es el objetivo de esta campaña. Y yo me uno a este objetivo. Porque hay almas que salvar. Noche de vida eterna, noche de salvación. Quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano. Si usted quiere aceptar a Cristo en esta noche, si quieres ser libre, te invito a entregarle tu alma a Cristo Jesús, al que te acabo de presentar en esta noche como la solución para todo lo que tú estés viviendo en este momento. Ven conmigo al otro lado. Jesús está aquí, te llama. La iglesia como anoche en movimiento, haciéndole el llamado al que está a la derecha, a la izquierda, detrás, adelante. Todo el que no es cristiano, bríndele a Cristo. invítelo a pasar, aceptar a Jesús como su Salvador. Quiero verte, quiero ver las almas pasando, los descarriados, los que nunca han sido cristianos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los caballeros, a las damas, a los ancianos. Le invito a aceptar a Jesús en esta noche. ¿Quién me dice yo quiero entregarme a Cristo? Si estás aquí y quieres aceptarlo, ven conmigo. Jesús te llama en esta noche. Da un paso de salvación. Noche de vida eterna. Quiero ver la vida para mi Jesús en esta noche. ¿Quién se atreve a aceptar a Cristo en esta noche como su Salvador? Vamos a ver. Quiero ver una vida. Alguien que me diga, esta es la noche de yo aceptar a Cristo. Y de acá no salgo sin Él. Quiero ver una vida para mi Rey en esta noche. Jesús te llama, vecino. Noche de vida eterna. Jesús te llama, descarriado. Ven al Señor en esta noche. Me parece que viene un joven allá. Dele aplauso a Cristo Jesús. Alguien más. Alguien más para mi Rey. Alguien más para mi Padre en esta noche. Alguien más que me diga, hoy no me voy sin Cristo. Alguien más para mi Padre. Allá vienen otras jóvenes. Sigue aplaudiendo para Cristo. Hay fiesta en los cielos. Bienvenidos al cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Llévate de Él. Llévate de Él. Corre, Jesús te llama. Llévate de Él. Ven a Cristo, Él es la solución. Ven a Cristo, Él es la solución. Corre, mamita, noche de salvación y vida eterna. Ven a Cristo en esta noche. Jesús te llama para salvación de tu alma. Atrévete a ser salva. Atrévete a ser salva. Nada más bríndamele a Cristo, pero no me presione a nadie. Nada más bríndamele a Cristo. Si ellos quieren, vienen. Dicen los impíos que el que tiene la sed que busque el agua. Ustedes están sedientos y nosotros tenemos agua al borbollón, como dicen en el campo. Todavía queda agua. Ven a Jesús. Yo prediqué este tema en un lugar de San Cristóbal que le llaman Los Cantines. Yo soy de San Cristóbal. Y yo recuerdo que después que prediqué, que estoy de rodillas, dando gracias a Dios por lo que hizo, llegó una mujer sudada y descalza. El pastor hasta se asustó, pensó que esa mujer venía a darme un golpe, era porque llegó corriendo. Cuando se acerca donde el pastor, dice, ¿dónde está la mujer que estaba hablando del agua? ¿Dónde está la mujer? Y él no quiere decir. Yo me levanté y le dije, soy yo, ¿qué pasa? Dice, yo estaba en mi casa acostada llorando por algo que estoy viviendo y escuché una voz que me dijo, ve a la cancha y dile a la mujer que está hablando que te dé de esa agua que ella tiene. ¡Oh, gloria al que vive! Y ella llorando me dijo, ¿le queda agua todavía? Y le dije, me queda borbollón. Vamos a darte de esa agua. Bendito sea el Señor. Alguien más para mi Padre en esta noche. Noche de vida eterna. Ven, Jesús está aquí, te llamo. Quiero brindarte lo más grande que puede tener un ser humano. El que murió por ti en la cruz del Calvario. El que te ama, el agua de vida, el pan de vida. El que sana, el que liberta. Bendito sea el Señor. El camino está aquí, Jesús. La puerta está aquí, se llama Jesús. El que cambia, bendito sea el Señor. El que sana tus heridas. El que te ama como nadie te va a amar. Quiero verte para mi Señor. Ven, hay muchas almas todavía sentadas por allá. Hay otros que están por allá atrás parados. Bendito sea el Rey de Reyes. Ven a Cristo. Los padres de familia, los vecinos. Quiero ver los vecinos, los padres, la madre viniendo a Cristo, diciéndole al Señor, te entrego mi casa, te entrego mis hijos, te entrego mi vida. Ven, Jesús te llama en esta noche. Si ha probado todo, te reto a probar a Cristo en esta noche. Ven a Cristo. Jesús te llama para vida eterna. Alguien más para mi Salvador, alguien más para mi Señor. Las almas pasando, demos unos segunditos en el llamado. Hay mucha vida todavía. Aceptaron a Jesús ya las dos vecinitas que se quieren mucho, que están agarraditas allá, cerquita. ¿Te gustaría aceptar al Señor en esta noche? ¿No quieren a Cristo? Señor, dice la rubia que no te quiere, yo estoy loca por ti. Si Él me deja, yo me caigo muerta. Yo soy de un campo y yo veía los pollos en el campo que brincaban y caían muertecitos. Y los viejos decían, ay, pues te va a morir como un pollo, que tú coges mucho pique. Si Cristo me deja, yo me muero así como un pollo, brinco para arriba, porque Él es mi vida, Él es mi todo. Sin Él yo no soy nada. Él es el motor. La palabra más hermosa que yo he escuchado en toda mi vida me la ha dicho Él. El primer te amo que yo escuché en toda mi vida me lo dijo Él. Ha cumplido toda su promesa, no falla. Este sí es bueno, no traiciona. Este es leal, bendito sea el Señor, te ama, te cuida. Es tan bueno, bendito sea el Señor, que te fortalece, te bendice. Y como si fuera poco, te va a llevar a una morada celestial, a reunir, a reinar con Él eternamente, donde no va a haber demonio, no va a haber diablo, no va a haber gripe, no va a haber enfermedad, no va a haber ataque, no va a haber COVID. Allá reinaremos con Él y adoraremos su nombre. Y eso es lo que le duele al diablo, que él no va para donde nosotros vamos. Dígale conmigo, güey, güey, tú no vas para donde yo voy. Eso es lo que lo tiene atormentado, porque es envidioso. Como ya para él no hay oportunidad, no quiere que tú entres. Se va a quedar solo, porque nosotros nos vamos con Cristo. Alguien más para mi Jesús, alguien más. Alguien más para el Eterno, alguien más. Y ese varón de la chaqueta en leather, el del moñito. Yo quiero brindarte a Jesús. Él está aquí, quiere darte vida eterna. El llamado no es para humillarte, para brindarte esta salvación tan grande, que no viene de mí, viene de Cristo. Quiero verte para mi Señor. Atrévete a ser salvo esta noche. A ti y a la chica que te acompaña. A los dos le hago el llamado. A los dos le hago el llamado. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Quiero verlos para mi Señor. Quiero verlos para mi Señor. Ven conmigo al otro lado. Jesús te llama, corre. Jesús te llama, corre. Para vida eterna te llama Jesús. Para salvación de tu alma. Te invito a entregarte a Cristo en esta noche. A los dos. Hay unos siervos allá con ellos. El llamado está abierto. Quiero ver a alguien más. Todos los jóvenes que están en el entorno de la campaña, los que están de cerca, los que están de lejos, te invito a aceptar al Señor en esta noche. Noche de salvación. Nadie se vaya de acá sin Cristo. Va a aceptar al Señor, mami. Así sea. Y la chica que le dice a la nena, ¿aceptó a Cristo ya? Y es tu mamá, ¿aceptó a Cristo ya? Dios te bendiga. Mira que regalo te dio Dios aquí hoy. Y me gustó como ella pasó. ¿Aceptó a Cristo tu hermana? Es la red que la voy a tirar en tu casa. Dale la niña a otro y ven tú también. Ella viene con la niña. Dale aplauso al Señor. Eso es. Bienvenido. Así se hace. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay unos hermanos que están desesperados ya porque le dejaron una batata santa. Yo cuando veo los hermanos que se van en el llamado, yo quiero que de aquí, aunque sea yo, amarrarlo con el cable. Es una falta de doctrina. Váyase en el coro, váyase en cualquier parte, pero en la hora del llamado es el momento donde la iglesia está echando el pleito. No es fácil ser impío. Es más fácil ser cristiano que ser impío. Por donde quiera que usted lo sume, el impío es huérfano. El cristiano tiene alguien que dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida y hasta el fin. Y por si acaso no nos dejó solos. Yo me voy, pero le voy a dejar un consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, y Él lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Alguien más para el Señor? Este pleito está ganado por donde quiera que nosotros lo miremos. ¿Alguien más? ¿Alguien más para mi Rey? Quiero ver otra vida. Quiero ver otra vida. Faltas tú. No te vayas sin el Señor. No te vayas sin el Señor de este lugar. Lleva a Cristo a tu casa. Ábrele la puerta a Cristo. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, hablando Jesús. Y esto, lo que dice, yo tengo a Cristo. Oiga bien este texto. Hablando Jesús en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. O sea que él está afuera. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Cristo está afuera, pero está tocando la puerta de tu corazón. Satanás entra a la mala, pero Cristo, si tú no abres la puerta, él no entra. Mi alma adora, está la puerta y llama. Déjalo entrar en esta noche. Él te llama. ¿Alguien más? ¿Alguien más para mi Señor? ¿Alguien más? Alguien más, que casi estoy orando por ellos. Digo, casi estoy orando por ellos porque yo no cierro llamado. Yo no soy quien para cerrar el llamado. Predicadores que dicen, cuento tres y cierro el llamado. No, este llamado se cierra cuando suene la trompeta. Pero mientras Cristo, mientras la iglesia esté aquí, hay esperanza para los que viven. Es mejor perro vivo que león muerto. Desde niña la tiniebla te marcó para destruirte, para acabar contigo, con tu vida. Por eso te da tanta lucha tener paz, sentir bien. Es como que si el enemigo no soportara verte reír. Hasta hoy hay algo que se rompe. Oh, todo decreto de la tiniebla es deshecho por el Eterno. Aquel que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que recibió su victoria delante del principado de potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, ese que se llama Jesús, en esta noche te levanta. Recibe de Dios, recibe liberación en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Lo que te atormenta se va, lo que te susurra al oído se va. Ahorra la canta lo que te oprime. Ahorra, ahorra, ahorra, ahorra en el nombre de Jesús. Lo que no te deja avanzar espiritualmente, llegó hasta hoy, llegó hasta hoy. Salta tu cuerpo tormento, salta tu cuerpo tormento. En el nombre de Jesús, reprendo todo poder de la tiniebla que te hace guerra, que te desanima, que te deprime. En el nombre poderoso de Jesús, saliendo de tu cuerpo, todo lo que se oculta en tu estómago, que no te deja ayunar, que no te deja buscar a Dios a plenitud. No te turbes si sientes tu cuerpo débil. Oh, gloria al que vive, que Cristo te llamó a libertad. Cristo te llamó a libertad. Cristo te llamó a libertad. Todo insomnio, lo que no te deja dormir, en el nombre de Jesús. Seguimos orando por las almas que pasaron. Padre, en el nombre de Jesús, levanten tu manito al cielo. Bienvenidos al cuerpo de Cristo todos. Levanten su manito. Les damos la bienvenida con esta oración en esta noche. Y el pueblo entero clama por ellos para que perseveren. Dígale al Señor dentro de ellos, escoge evangelista, escoge pastor, escoge adorador. Señor, que sean gente de guerra. Oh, Padre querido, oh, bendito sea el Señor en el nombre de Jesús. Te presentamos su vida, Dios de gloria. Te pedimos que sea tu completando la obra que empezaste por el poder de la palabra. Están en tus manos, que puedan perseverar, que puedan avanzar en el camino. Ayúdale tu Rey de gloria, dale fundamento espiritual en el nombre de Jesús. Yo quiero que la iglesia local me lo reciba. Es más, hasta los que no son locales, venga y abrázelo. Abrázame esa gente, dile bienvenido al cuerpo de Cristo. Dile, estoy feliz porque tú eres mi hermano. Dile, bienvenido a esta familia. Cuando venga, chapacá, recíbalo. Quiero ver los jóvenes recibiendo de los jóvenes. Abrázame. Dile, desde hoy somos familia. Dile, bienvenido. La iglesia celebra esta victoria. La iglesia celebra esta victoria. Bienvenidos. ¿Quiere la oración? Vamos a orar por ella. ¿Se siente mareada? Levanta la mano, mamá. Levanta tu manito al cielo. No digo yo, está mareada, desde anoche te está sacudiendo ahí. Vergüenza tiene que darle a estos jóvenes que no han sentido nada de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te presento su cuerpo, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, todos sus órganos, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el consciente, el subconsciente, la médula espinal, la corteza cerebral. Padre mío, en el nombre de Jesús, todo lo que tiene que ver con ella te lo presento. Inyecta fuerza, más vitamina, Padre. En ayuno, es tiempo de andar en el Espíritu. Dios necesita la iglesia despierta. Denle paso a la gente de Dios. a la gente que ora de la iglesia, a la gente que tiene revelación, que tiene visión, a la gente que está ayunando en la iglesia, denle paso a ellos. ¿Dónde está Heriberto? Préstame tu mano. Un muchacho ahí recibiendo liberación, ven, préstame tu mano. Corre, corre. Nosotros voy a clamar por la iglesia, y hay gente que pasaron a aceptar a Cristo que están siendo impactados. Hay un mover del Espíritu Santo de Dios, principado de alto rango en los aires. Mire, yo vine a Santiago a una actividad, ahí está mi esposo que se lo comenté, lo he testificado, y estando en la habitación donde estaba orando ya casi para ir a la actividad, el Señor trató conmigo y me dijo: dile a mi iglesia que Satanás ha preparado un ejército de demonios con el cual ellos nunca habían peleado para atacar mi pueblo, para atacar el mundo. Pero mientras yo lloraba cuando él hablaba conmigo, porque abría mis ojos y yo veía todo lo que venía, oh gloria al Señor, y hermano descarriándose que está llorando, el Señor me dijo: pero dile a mi iglesia que así como Satanás preparó un escuadrón de demonios para atacar mi pueblo y para atacar el mundo, así yo preservé un escuadrón de hombres y mujeres de Dios que estarán de pie. Si tú estás vivo a esta ore para que dé la noticia, tú eres parte de este cuadro. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Despierta el hombre de Dios que hay dentro de ti, despierta la mujer que hay dentro de ti. Si Dios te llamó a predicar, predica. Si te llamó a adorar, adora. Adora, que ese es tu ministerio, es que ese es el llamado que Dios te ha entregado. Oiga esto, llámame como usted quiera, extremista, legalista, religioso. La iglesia no está para gira. Pastores, la iglesia no está para sacarle en una guagua y meterle en una playa. No porque sea pecado, es que el tiempo se acaba. No hay tiempo para eso. ¿Tú quieres compartir la iglesia? Alquila una guagua y métela para el monte en ayuno a buscar la presencia del Señor. No hay tiempo para perderlo. Satanás está ganando ventaja, está muriendo mucha gente sin Dios. Hay que tirar la red. Los secretarios, o te ponen el Espíritu, suelta el cargo. Unos secretarios carnales que dan oportunidad por garita. Entrégale la oportunidad a la gente que porte a Dios, que cargue presencia, que le entregue algo al pueblo de parte de Dios. Esto no es por compadreo ni de amiguito. ¡Oh, gloria al que vive! Mire, yo soy muy extraño. Yo sé que usted es el ángel de la iglesia donde Dios lo puso. Pero yo, si yo pastoreara, yo no hago elecciones de que poniendo al pueblo elegí los líderes. El pastor que Dios planta en una iglesia, Dios lo puso al frente. No es que usted es un vitalicio, pero usted tiene la autoridad de meterse con Dios y decirle: muéstrame cuáles son los líderes. La gente que tú quieres que trabaje conmigo en el liderazgo, ¿cuáles son? Cuando usted pone al pueblo a votar en elecciones, como si fuera un partido, el pueblo vota por coro, por compadreo. Los jóvenes dicen: vamos a votar por Juan, que le dé lo mío. Oh, gloria al que vive y que liberta. Las damas dicen: vamos a votar por Juanita. Mi alma adora al Cristo que vive y se mete una alianza, un anillo que es del mismo infierno. Necesitamos gente de Dios. No queremos diáconos chimosos. Queremos gente que porte el Espíritu de Dios con revelación, que usted tenga la confianza de decirle: mire, me está pasando esto en mi hogar, y usted sepa que van a orar por usted y no a desacreditarlo. Eso necesitamos. Si usted tiene grupo de alabanza en la congregación, dele paso a los que no pertenecen al grupo también, porque ahora hacen unos grupos y que el grupo de la adoración y los otros no adoran. Pero ahí nada más están los amiguitos, los del corito, los que viven en la empaquetada y en la encebollada, los que se van para la pizzería, nada más están en el grupo de la adoración. Y más carnales que un pedazo de chuleta. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! Dele paso a los otros que también adoran. Que en esos grupos de alabanza hay un poderío y hay gente con ministerio que quiere participar y no lo dejan porque no es del grupo. Y eso no puede ser así. Hay que desarrollar y explotar lo que los otros también tienen. Póngalo a participar. Que la iglesia no es de nadie. Aquí nadie tiene nada. Esto no es de un grupito. El dueño de esto es Jehová. Hay unos guiraros que sí, que ellos creen que son los dueños de la guira. Nadie la puede tocar si no son ellos. Pero esos privan en bueno, llegan tarde, no oran. Y nadie le puede quitar la guira. Si usted no puede tocar, tocamos con la mano. Y punto, le damos con la palma. Enseñe más gente a que toque guira. Enseñe más gente a darle el piano. Enseñe más gente a que agarre la tambora, la tumbadora, la conga, como usted le diga. Bendito sea el Señor, para que el día que uno no pueda, toque otro. Y si ese está privando de que llega a las 8 y no oró y va a tocar, es administrar la presencia de Dios que vamos. Tú no puedes hoy, punto. No tomaste la Santa Cena, no puedes tocarme el piano hoy. Porque si tú no tocas, tú no tomaste la Santa Cena, ahí hay un maco. Tampoco me puedes tocar el piano hoy. Que venga el otro relevo que está allá en la esquina, esperando el paso. Dele paso a la gente de Dios. Dele paso a la gente que porta el Espíritu de Dios. Necesitamos refuerzo. Padre, te presento la iglesia en general. Sube tu voz. Señor, oramos por los que están aquí, por los que son parte de este cuadrón que están fuera, por los que están en otra congregación, en otro pueblo, por los pastores que están en otra nación, por los evangelistas que están en otras naciones, por los que son de otra nacionalidad, pero que en su espíritu, su nacionalidad es del reino celestial. Gemimos en esta hora, Dios de gloria. Espíritu Santo de Dios, guarda la iglesia. Capacítanos, Padre mío, para la pelea. Guarda tu pueblo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ayuda a los pastores, dale nueva visión para este año, Padre mío, para el contraataque. Ayúdalo, Padre Santo, trata con ellos en sueño. Trae su consejo, Padre mío, aconsécalo. Oh Nazareno de gloria, direccionalo. Dale fuerza. Yo sé que no es fácil pastorear. Yo sé que es fuerte bregar con seres humanos. Pero tú lo llamaste y lo colocaste y lo plantaste. ¡Capacítalo! Dale la victoria. Guarda sus hogares, su matrimonio, de cada líder que está acá. Susténtale, Padre. Dale nueva fuerza. Añade lo que han de ser salvo. Ponle gente de confianza al lado. Gente que sean de ayuda, de bendición. Que no lo vean como si fueran piedras, rocas o ángeles, sino como seres humanos que están en tus manos, Padre mío, y que quieren agradarte. Capacita tu iglesia. Danos fuerza para contrarrestar el año próximo, Señor. Estamos confiados que entraremos contigo al 2023. Estamos confiados, Padre mío, porque sabemos que estaremos contigo en ese año y batallaremos, Padre mío, y todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Guarda mi casa, mis hijos, mi esposo, mi matrimonio. Guarda, Padre mío, mi pastor, la iglesia. Guarda mi familia, mi madre, mis hermanos. Guarda Yari, guarda Heriberto, guarda sus hijas. Guarda su pastora, la iglesia, su familia. Guarda cada uno de los que están acá, su familia también. Guarda los que no te recibieron. Señor, son favores que te pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia aplaude al Señor y le dice: no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Gracias, papá, por este enorme privilegio de compartir de ti en este pueblo. Gracias, Padre. Guarda al pastor que me invitó, el cuerpo que ha estado con él trabajando. Pues si quieres, Señor, esta gente de amor que no han dado un trato tan bonito, escóndelo, Padre Santo, hasta que suene la trompeta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Guarda el sonidista, los músicos, a todo el que ha estado aquí, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. La persona que continúa, dele gloria a papá. Si le digo algo más, lo daño. Hasta acá me ha ayudado el Señor.